Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bonito municipio de Amecameca, con una humedad sabrosa y con un calorcito ahí como que, bueno, para los que viven aquí les encanta más el frío, pero yo creo que el calorcito que se vive aquí en Ameca es un deleite. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta como todos los jueves. Y bueno, nosotros agradecidos contigo por todos los mensajes que nos envías en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco y que bueno, pues nosotros estamos muy contentos en darte respuesta a todas las dudas e inquietudes que tú tienes como padre de familia. Agradezco mucho a los abuelos, dicen los abuelos Vázquez, se hacen llamar ellos. Muchas gracias por lo que nos escribieron en nuestra red social. De verdad, ustedes son ejemplo, estas personas de las que yo hablo. Bueno, son abuelos que se quedaron a cargo de unos chicos porque los padres murieron en la pandemia. Y es una historia que realmente yo creo pronto estaremos pues platicando con ellos porque no es fácil, es una situación difícil, pero han sabido salir adelante en todos estos días, meses, que pues no ha sido fácil y sobre todo pues llevar situaciones emocionales con los hijos, con los nietos, pues que ahora van a ser sus hijos. Y el apoyo de la familia la verdad es que cuenta demasiado, pero de verdad muchas gracias por lo que han escrito en nuestra red social. Y pues un abrazo para ustedes y sobre todo un reconocimiento y una valoración desde este espacio de Consentido Humano para ustedes, los abuelos Vázquez, así se hacen llamar. Bien, pues antes de empezar nuestro programa, que hoy va a ser muy especial porque tenemos un invitado de lujo, vamos a hacer un paréntesis para hacer un anuncio, una mención. Tú quieres vivir por esta zona de los volcanes, pues vente para acá porque ahora Senda Paraíso está con venta de terrenos, la verdad es que están muy bonitos, muy pegados a la zona de los volcanes, están de lujo, con un clima, la verdad, muy, muy bonito. ¿Quieres obtener un terreno y bueno, fincar una casa de campo? Pues acércate con ellos, puedes comunicarte al 6241-917045. La ubicación es el fraccionamiento campestre Las Delicias, en Atlautla, Estado de México. También puedes buscarlos en sendaparaíso.com. Así es que, si quieres tener una casita por acá, pues acércate con ellos. Pues nosotros tenemos, como siempre, cada 8 días, pues un tema interesante y sobre todo, lejos de que sea el día de hoy un tema en especial en cuanto a la educación de los hijos, pues hoy vamos a tener una historia de vida, yo creo, sensacional, que nos va a llevar y que nos va a inspirar porque, sin duda, ver crecer a alguien es maravilloso, al menos para nuestros ojos es maravilloso, porque de una u otra manera, con las dificultades que tiene la vida, con las situaciones que están pasando, con la complicación que hoy representa para papás e hijos, pues sobrellevar todo esto, a veces parecemos que el sentido que tenemos de la vida se desdibuja por tanta adversidad. Sin embargo, pues historias como la que vamos a platicar el día de hoy es algo que nos llena y que nos debe servir de motivador para que nosotros podamos pues seguir adelante en esta carrera de la vida. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues me refiero a un talento vallechalquense que estamos el día de hoy pues recibiendo aquí en La Voladora Radio porque creemos que su historia de vida ha sido un ejemplo Y a su corta edad, él tiene 14 años, ya está entrando a los 15 años, va en tercero de secundaria, pues ya está muy dentro de la onda artística y que bueno, pues está iniciando una carrera que no es fácil. Y bueno, ya le estaremos preguntando antes de llegar hasta el punto de cuál es, hasta dónde ha llegado en este sentido, pues vamos a tratar de ver quién es y desde luego, bueno, pues hacer que esto se convierta en un programa pues lleno de muchas, muchas experiencias. Pero es la presentación de él, pues va a ser después del corte, porque bueno, pues ya se nos hizo un poquito tarde. Así es que vamos a un corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 18 minutos. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Póngame como nosotros y ponte saludable! XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y bueno, por estar ahí en casita, en el trabajo, en la calle, donde sea. Muchas gracias. También te comento que nos puedes escuchar por internet en emisoras.mx o en otra página que se llama Online Radio Box. Y en cada uno de esos buscadores escribes La Voladora Radio y ahí nos puedes escuchar rápidamente. Te invito también a que si quieres llamarnos aquí en cabina, tenemos nuestros teléfonos, el 597-978-5252, o nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-61-5459. Visita nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio, o también estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org y ahí también nos puedes escuchar en vivo. Pues bien, te hablaba yo y te decía a todos los papás y las mamás que nos están escuchando, a los abuelos y a los jóvenes, pues que tenemos el día de hoy un invitado muy especial. Pero vamos a hablar primero con él de lo que él es como una persona, como un ciudadano común, y después ya nos vamos a ir a la parte artística, ¿de acuerdo? Bueno, pues primeramente las damas, ¿no? Porque tenemos dos invitados. Pues yo quiero agradecerles porque los dos son hermanos y han hecho una mancuerna buena en esta historia de vida, de una carrera artística. Y bueno, pues darle la bienvenida a Montserrat Saldaña. Muy buenas tardes, Montserrat. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ustedes por haber venido, ¿no? Ya estaremos platicando ahorita, Montserrat, contigo. Claro. Y bueno, y por este lado, pues sí, darle las gracias a Pablo Saldaña Soto. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias por venir. Muchas gracias aquí por invitarnos al programa. Estamos muy alegres pues de platicar aquí nuestras cosas de la vida, cómo empezamos a tener esto. Claro. Queriendo ser músico y todo, claro. Pues cómo me apoyó mi familia y mis hermanos, todos. Claro, pues ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pablo, a mí la primera pregunta que se me ocurre, porque pues eres muy joven, estás entre los 14 y los 15 años, ¿no? Es una etapa complicada para alguien que va creciendo, porque bueno, pues ahí se ve manifestado todo, ¿no? Vas en la secundaria y es una etapa en donde desde que uno echa desastre hasta que uno no se apura, hasta que uno tiene novia, etcétera, etcétera. ¿Dónde estudias, Pablo? Pues yo estudio ahí en una secundaria de que se llama Belisario, en Valle de Chalco. En Valle de Chalco. Ajá, y pues la verdad es que casi no soy un alumno muy bueno, pero soy más o menos ahí. Bueno, claro, a lo mejor el talento se inclinó para otro lado, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo es un día de vida para Pablo? ¿Qué hace en las mañanas? ¿Se levanta? ¿Vas en la tarde o en la mañana? Voy en la mañana. ¿Vas en la mañana? ¿Cómo es un día normal para Pablo? Pues yo entro a las 7, ¿no? Pero entonces me levanto yo una hora antes y pues me preparo, me peino y todo. Sí. Y pues ya después de eso, pues voy a la escuela y ahí hago todo. Todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y ya regresando ahí de la escuela, pues pues ya me toca hacer qué hacer ahí con mi mamá. Claro, oye, también. Pues qué importante eso, ¿no? Sí. Oye, perdón por interrumpirte, pero es que ahorita que acabas de decir eso, me viene a la mente, o a la idea, me quise imaginar cómo es tu rutina, pero quisiera detenerme un poquito en esta parte. ¿Cómo es Pablo con sus amigos? ¿Tiene amigos? ¿Tiene amigas? ¿Cómo es tu vida en ese sentido? ¿La parte social, cómo es? Pues, bueno, cuando estoy aquí antes, en la escuela ahí, ¿sí? Pues soy un poco estudioso, no soy tan estudioso, pero sí. Ajá, más sí, o menos. Sí. Pero ya salí en recreo, sí, soy un poco desastroso. ¿Sí? Bueno, pues, sí, pero también tengo ahí unos amigos y una amiga, luego me voy con ella o así. Uh-huh. Y también con ellas, así. También soy un poco juguetón. Juguetón, claro. Sí, pues como todo adolescente, ¿no? Que está en una vida y una etapa de la vida en donde se viven muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Pablo, tus padres, pues juegan un papel muy importante en tu vida. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es tu relación con tus papás? ¿Qué concepto tienes de ello? Pues sí ha habido muchos problemas ahí en mi, con mis padres. Sí. Porque, bueno, antes yo tenía un problema de que pues no quería comer. Ajá. Bueno, yo según ya ahí me caché algo ahí en internet que no tenía que, según un ayuno y todo eso. Y pues sí tuve muchos problemas ahí. Ahorita surgiendo un año antes, sí tuve muchos problemas porque yo no quería comer y pues casi no ponía mucha atención hasta que me empezaron a componer mis papás. Claro. Me empezaron a guiar y me dijeron muchas cosas, aunque yo me enojaba mucho, ellos me ayudaban y pues sí, fue muy difícil esa etapa, pero es sí. Es complicada, ¿no? Ya la estoy superando. Sí, claro, o sea, como todo joven, pues tenemos dificultades. Ahora hablas tú de las redes sociales y las cosas que uno se encuentra ahí. Y ahora los jóvenes se apoyan mucho en eso. A veces le creen más a las redes sociales que a los padres, ¿no? Cuando tú hablas de esta parte en donde tus padres te apoyaron y vieron que tenías un problema, quiero imaginarme que bueno, pues a lo mejor el ritmo de trabajo, de la vida, a veces no les permite hacer voltear a los hijos, a verlos y a estar con ellos. Pero también puede ser que a veces el adolescente como que no se deja, ¿no? O sea, hay una resistencia en donde, no déjenme solo. ¿Te pasó? Sí, Bueno, es que también la adolescencia cambias mucho de humor y estás feliz y triste, no sabes ni para dónde vas, pero pues la ayuda de los padres ya ayuda mucho, me ayudaron mucho porque aunque tú piensas que te están atacando, pero no, la verdad, sí, te están ayudando allí. Eso quiere decir que de cierta manera a lo mejor en un momento no lo aceptaste y después lo reflexionas y te das cuenta que pues nunca has estado solo. Pues no, porque siempre me han apoyado, la verdad, y pues sí agradezco mucho el apoyo que me han dado, que han ayudado a reflexionar y que no me vaya por mal camino. Ah, okay. Oye, ¿qué número de hijo eres tú? Yo soy el segundo hijo. ¿El segundo? ¿Cuántos son ustedes? Somos tres, ¿Tres? Mi hermana Monse y pues mi hermana, también tengo una chiquita que se llama Heidi. Ah, okay. Ajá. O sea, tú estás en medio, eres el sí, típico el hijo sándwich que le llaman, ¿no? Sí. ¿Eres muy sentimental entonces? Pues sí, la verdad sí. Sí. Sí, cualquier cosa que me pase luego lloro y eso. Ajá, ok. ¿Eres más apegado a tu mamá? Sí, bueno, también mi papá, pero claro. Convivo más con mi mamá. Pero en la parte sentimental es como que te arropas con ella. Sí. Okay. Le cuento todo lo que me pasa. Así, ah, bueno, a eso me refiero. y bueno, ha de haber historias en tu corta vida que, bueno, pues solamente mamá merece saberlas. Sí. ¿Mamá es como un confidente? Sí, ella me ayuda en todo, y sí, para consejos, cosas que le pregunto y me ayuda. Claro, o sea, sí, y el niño sándwich teóricamente hace eso, ¿no? O sea, es como más apegado a la madre, más sentimental. Y no significa que no quieras a tu papá, sino que en realidad siempre hay un afín, ¿no? Como que se pega más ahí. Y aparte, bueno, pues, cubierto por dos mujeres, ¿no? Una arriba y una abajo. Sí, también tengo que cuidar, ¿no? Como ser el único hombre, tengo que cuidar de ellas y todo. Fíjate nomás, fíjate qué papel te dejaron, ¿no? Está bien. Oye, Pablo, me llama mucho el preguntarte... ¿Cómo es que un adolescente que pareciera que en la secundaria no tiene una idea clara de su vida, como que anda ahí? Una de las características de esa edad es que es la indecisión, ¿sí? O sea, los adolescentes son indecisos. En un rato te dicen que sí, luego al rato que ya no, y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Pablo cuando descubre que tiene talento para la música, que le gusta la música? Y que podía haber sido nada más una indecisión de un ratito, sin embargo, hoy has continuado. A ver, ¿cómo empezó eso? ¿Cuándo se te ocurrió? ¿Por qué te nació? A ver, platícanos. Pues yo siempre lo tenía en claro desde que tengo memoria. Cantaba canciones de Julián Álvarez cuando íbamos los domingos por el centro, íbamos a pasear y siempre cantaba ahí canciones de Julián Álvarez y también de Fidel Rueda. Todas esas. Ajá, sí. Son eran mis favoritas. Y pues lo que pasó allí fue que a la edad más o menos de los 12 años, empecé a ver tutoriales en YouTube y me gustó mucho la guitarra y pues mi cumpleaños ahí número 12, quise que me compraran una y sí me compraron una, pero que sí. Pues tal vez yo creo pensar en mis papás que no, que nada más era un capricho o algo así, pero... Un rato, nada más sí. Que deja que se le pase, ¿no? Y lo que pasó ahí es de que empecé a ver los tutoriales y entonces ya... empecé a cantar y a subir videos y todo. Ajá. Y ahí fue cuando ya me apoyaron en más instrumentos, más cosas y todo eso. O sea, dijeron, creo que sí va para allá. Sí. Sí, o sea, no fue un ratito, sí, porque pudo haber pasado, y seguramente muchos jóvenes que nos escuchan hoy dirán, híjole, a mí también yo también es lo mismo que está diciendo Pablo, nada más que pues yo no le seguí, ¿no? Sí. ¿Qué importante es el apoyo de los papás? Pues es mucho porque, pues si yo no, o sea, no hubiera tenido el apoyo, pues no me hubieran, yo no hubiera sido músico ahorita, no, o no anduviera bien la escuela. Yo siento que sí anduviera ahí de vago y todo. Oye, esto habla de un conocimiento propio, ¿no? En donde dices, yo me conozco y yo sé que andaría en estas ondas, ¿no? Sí, y bueno, pasa esto hace... como dos años y medio, dices, me gusta la música, me gustaría tocar este instrumento, te lo proporcionan tus padres, que eso es un factor súper importante, y tú continúas. ¿En qué momento dices, oye, pues no soy tan malo? Pues cuando tengo un primo que, sí, que también eso es músico y tiene su grupo, y ahí ellos viven en Guanajuato, y entonces yo... Cada diciembre o cada vez vamos para allá, mi familia y yo. Y entonces fue cuando me dejaron subirme al escenario con ellos. Y pues ahí vi cuando me encantó eso de la música y sentía muy bonito, iba a los bailes y todo. Ajá. Y cuando me dijeron que grabara algo, me dijo ahí el del grupo. Y entonces yo ya me decidí por eso, porque dije, no, pues... así sin decir muchas cosas, pues sí, ajá, tal vez sí tengo talento y reconociéndolo. Wow, sí, porque hay que ser honestos, ¿no? O sea, uno se escucha, uno ve que es bueno para una cosa, pero a veces no tan bueno para otra, ¿no? Oye, a ver, platícame, ¿cómo fue este nervio de... ¿Te invitan tus primos, son tus primos? Sí. Y te dicen, a ver, échate un palomazo. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Consideraste que era una oportunidad? ¿O era nada más para ver qué pasaba? ¿Qué sucedió? Pues yo tenía muchas ganas de cantar ahí porque cuando veo ahí siento ese sentimiento así de la música y pues mis primos cuando los voy a tocar y todo, pues sí, me gusta mucho eso. te causa una emoción, ¿sí? ¿Qué tipo de emoción te causa? Pues es que siento mucha felicidad o siento que me expreso uh-huh. ahí en la música. Uh-huh. Y pues entonces, por eso yo quise subirme al escenario y, uh-huh. y me dieron la oportunidad. Y entonces ahí fue cuando ya empezaron a verme y dijeron, ay, pues sí, tienes talento. Y yo dije, oh, me encanta eso de... sí, entonces sí voy a ir a la música. Wow, qué padre, ¿no? Y esto, sin duda, pues ya se queda muy significado para ti en tu vida. Sí, la verdad es ya me quedó muy claro que pues es lo que me gusta y es lo que quiero hacer y ya mis padres me apoyaron en eso. Claro, oye, hoy en día tú has llegado hasta un punto en donde ya no eres Pablo Saldaña, ahora ya te convertiste artísticamente en John Ibarra. Hoy John Ibarra tiene un éxito en YouTube que me tocó verlo y me pareció a mí en lo personal muy bueno. Veo que hay talento, la canción es muy bonita. Y bueno, quizá a lo mejor la gente dirá, bueno, ¿y qué canta, qué toca, qué es lo que estamos? O sea, estamos escuchando a un chico que, bueno, pues ha crecido, es un chico común, que como muchos de aquí, de muchos municipios del oriente del Estado de México, pero que ha hecho la diferencia por el apoyo de sus padres, pero sobre todo pues porque no ha quitado el dedo del renglón. Y porque ha mezclado una serie de sentimientos y emociones en lo que él quería hacer, los confirmó al subirse a un estrado y todo. Pero ahora este video que tienes en YouTube, que a mí me parece muy bueno, pues tiene una canción y tiene un éxito. ¿Cómo se llama esa canción? La canción se llama Nunca Me Dejes. Y cuando la empezamos a grabar fue con la ayuda de mis papás, con uh-huh. unos tíos y mi hermana, todo eso. Y fue cuando contactamos una disquera que se llama Rich Can Films. Sí. Y entonces fue cuando él me proporcionó la canción y todo eso. Y entonces yo le metí cosas y fue cuando dije, no, pues a mí me gusta mucho el regional mexicano. Y uh-huh. fue lo que yo le metí ahí esa canción. Apostaste a eso. Sí. Y bueno, yo creo que la verdad salió muy bien. Oye, pues me gustaría, no sé si dentro de lo razonable y aquí, bueno, improvisando en la cabina de radio, pues pudieras tocarnos ese éxito, si quieres, no sé, mira, ahorita nos vamos acomodando, yo creo que vamos a si gustas tomar tu guitarra y pues nos podrás tocar esa canción para escucharte, o te harías alguna otra preparada, lo que pues, tú nos digas. Aquí traigo el bajo quinto, sí, ahorita echamos esa. Sí, pues si nos haces favor, mientras tanto, pues voy aquí en lo que tú te acomodas, pues platicando un poco con Montserrat. Montserrat, pues tú eres su hermana, y estás acompañando a Pablo pues en todo este crecimiento. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo lo viste? ¿Creíste que iba a lograr, después de que lo escuchamos, que poco a poco empezó a interesarse? ¿Cómo fue? ¿Cómo es tu visión? Pues yo desde la primera vez que lo escuché cantar, supe que sí tenía mucho talento. Sí, okay, sí, no más que todos. Espérame, es que tenemos aquí un problemita técnico. Yo creo ahorita me están avisando. Perdón por interrumpirte, Monse, pero bueno, tenemos aquí un detalle. Pero bueno, esto que nos vas a tocar, considero yo que es uno de los... ¿cómo se llama la canción? La canción se llama Nunca Me Dejes. Ah, es la que me acabas de mencionar, sí. ¿Verdad? Esta es la que vas a tocar. Sí, y creo que ya está listo el mic. Sí, ok, a ver, ahora sí, Monse, perdón, es que se nos fue. Sí, nos decías que era un gusto acompañar a tu hermano, ¿no? Sí, y ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? Cuando lo ves crecer, ¿qué opinas? Pues a mí me encanta mucho porque... Ok, no, tenemos un problemita técnico. ¿Podemos ir mientras tanto, con la canción? Y ahorita regresando, venimos con Monse, ¿sí? Entonces, pues... John Ibarra, si eres tan amable, pues deleítanos con tu canción. Perdón. Anoche tuve un sueño que nunca lograré olvidar. Fueron momentos amargos que me hicieron pensar lo que sería de mí sin tu amor. Sobre una cama de rosas te intentaba besar para entregarte mi alma y llevarte a volar. Pero te fuiste sin decirme adiós. De pronto como un loco pregonaba tu nombre, de un mar de llanto me arrancaba la vida. Abrí los ojos y todo había sido un sueño. Y es que si tú te vas todo acabará, mi ayer y mi mañana nada existirá. Nunca me dejes amor, nunca me dejes amor. Te necesito tanto que podría morir si tan solo un minuto te alejas de mí. Nunca me dejes amor, nunca me dejes amor. Nunca. Ahí quedó esa. No, pues muchísimas gracias, bellísima canción y bueno, pues interpretada aquí de cerquita se oye mejor. Ayer estuve viendo el video 2 o 3 veces y creo que fue la verdad muy inspirador para mí. Había visto un pequeño fragmento en las redes sociales por ahí, soy amigo de tu papá y bueno, pues él, lo he visto por ahí, me llama mucho la atención lo que estás haciendo y sobre todo pues verte crecer a mí me pareció sensacional, ¿no? Bueno, pues Pablo, muchas gracias. Voy tantito con Monse porque 2 veces le la interrumpí y no, bueno, no pude por ahí teníamos un problemita técnico, ¿no? Monse, te preguntaba, ¿cómo es que tú vives esta en paralelo con tu hermano en este crecimiento? ¿Tú qué has visto? ¿Cómo lo ves? ¿Va creciendo? ¿Cómo lo escuchas? Platícanos, a ver. Pues sí, claro, cada vez veo que va mejorando más y la verdad me gusta mucho acompañarlo. Oye, cuando él te dice, pues mira, ¿te parece que tú me acompañes? Vamos a hacer esto. A veces entre los hermanos hay pues una ligera rivalidad, ¿no? Porque pues este juguete es mío y que no es cierto y a ti te quieren más, etcétera, etcétera. Pero esto también sirve como de inspiración para tener una mejor relación, ¿no? Sí. ¿Cómo han sido estos meses junto a él? Pues a mí me gusta acompañarlo en lo que él está haciendo porque pues sé que es su sueño y me gusta apoyarlo hasta donde se pueda. Y pues me gustaría verlo como triunfar, su sueño, que lo logre. Claro. ¿Asistir a alguien con talento no es cosa fácil? No, claro que no. ¿Has lidiado a veces con un mal humor, desde luego, o que haz lo que te están diciendo? Porque a veces uno guía, pero a veces hay que dejarse guiar. En este caso, ¿te ha tocado a ti decirle en X momento, oye, estás mal en esto? Sí, claro, como a la hermana mayor le doy consejos para que no se vaya por mal camino. Claro, pero aparte eres quien lo asiste, quien está ahí pegadito a él cuando se equivoca, a lo mejor al conducirse, porque finalmente es un adolescente, igual que tú, eres muy joven, pero a veces el artista no se da cuenta del entorno y puede a lo mejor equivocarse hasta con alguien que se acerque a saludarlo. ¿Tú has podido lidiar con eso? Sí. No ha habido problema. Sin problema. ¿Sí? ¿Y qué dicen tus papás de ti? Pues yo creo que están orgullosos de mí. Que, claro. En que los ayudo siempre y todo. Eso es importante, ¿no? Sí, y bueno, pues este éxito que acaba de interpretar Pablo, pues creo que ha movido pues a toda la familia incluso, ¿no? O sea, me imagino que la familia también siente un orgullo por ustedes. Sí, claro, todos lo apoyamos en su canción porque pues vemos que es lo que más le gusta a él. Claro, y bueno, pues de ahí como dices tú, ojalá y vengan todos los éxitos, ¿no? Todos los éxitos posibles. Bueno, pues es una historia que yo creo que vale la pena reconocerla, Pablo, porque a tu corta edad pues, este talento... Talento nos reparten a todos, nada más que algunos lo podemos desarrollar y algunos no. Pero en tu caso creo que a mí me parece que lo que estás haciendo es muy bueno y de verdad pues desear que crezcas para nosotros es importante. La idea de invitarte es porque la verdad como otros invitados que hemos tenido aquí, pues es en favor de que pues, las personas crezcan, ¿no? Y creo que pues tú vas a ir muy lejos, vas a llegar muy lejos y pues de verdad estamos agradecidos. Pablo, ¿qué viene? ¿Cuáles son los planes más adelante? ¿Qué te han dicho? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo está esto con tu compañía ahora qué tienes de música? ¿Cuáles son los planes? A ver. No, pues he estado pensando mucho en lo de después porque... Yo próximamente quisiera pues tocar acordeón, tener un grupo y ya empezar a componer mis canciones para que sea del gusto de la gente. Claro, consolidarte, ¿no? Sí. Sí. Oye, esta aspiración, porque a veces es al revés, ¿no? O sea, en la música muchas veces te juntas con varios, forman un grupo y después ya se sale el sol, ya llega el solista y se sale, ¿no? Es muy común. Pero aquí tú estás proyectándolo al revés, eres un solista que quiere tener un grupo y bueno, pues reafirmarse, ¿no? Es un dato ahí como curioso, porque siempre el solista intenta hacer, después de que ya estuvo en un grupo, algo por su cuenta, ¿no? Pero pues bueno, ¿pero cuáles serían los planes más inmediatos? O sea, ¿vas a grabar más adelante? ¿Ya hay alguna canción que ya te esté llamando la atención? ¿Cuál es un plan inmediato? No sé, ¿qué te diré de aquí a unos meses? Pues nuevas canciones, una nueva canción que quiero subir, que esa sí le voy a meter acá bien. Y pues la verdad sí estoy un poco así, como un poco presionado, según yo, pero sí. Porque siento que la presión de que tal vez no lo pueda hacer o cosas así. Pero pues yo pienso que sí. Sí puedo hacerlo. Es que yo creo que sí, ¿eh? O sea, este paso que acabas de dar, es que ese es otro problema, probablemente. Que a veces uno va avanzando y como que no se la va uno creyendo. Y sucede mucho con los jóvenes, pero la verdad es que yo con mi humilde opinión, te quiero decir que he visto muchas historias parecidas a la tuya, pero en esta historia yo descubro que, aparte del talento, la verdad es que tienes una proyección en ideas, tienes un apoyo de tu familia, tienes un apoyo de tu hermana, y yo creo que pues lo tuyo finalmente será la música y vendrá poco a poco la escalera en donde los escalones tienen que irse subiendo poco a poco. Oye, decías tú de esta parte en donde quisieras hacerlo mejor. Yo me imagino que cuando hiciste este video, pues también tuviste un aprendizaje extra, ¿no? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pues es que ya hacer un video con cortes, filmes, tiempos, con todo esto. Tú fuiste teniendo escenas y todo, ya cuando viste el resultado, pues seguramente te impresionó. Pero a ver, platícanos, ¿cómo fue esa experiencia? Pues al principio fue muy difícil porque no sabía mucho actuar yo. Y entonces lo que pasó ahí es de que el único apoyo que me dieron fue mis papás, que me dijeron, no, pues no pasa nada, tú tienes que hacerlo como puedas, como te salga, y pues así fue como yo dije, no, pues ya estoy aquí, pues ya hay que darle, y pues ya fue cuando mejoré en actuar y empecé a hacer las cosas mejor. Sí, oye, ¿y se puede dormir un día antes de la filmación? No, pues antes de eso pues fue muy complicada también porque tuve tocadas, como tengo un grupo, no es mío, pero sí, pero ahí toco con un señor, y pero antes de eso tuve una tocada como a las 3 de la mañana, y luego de ahí me fui a Toluca. Tenía que estar ahí como a las 6 para empezar a grabar, y sí, dormir. Estuvo desvelado y estuvo difícil, pero ya después de todo eso sí pudimos grabarlo, y fue muy difícil porque mis papás tuvieron que ir a conseguir muchas cosas, flores, el traje. Claro, sí, me imagino. Fue el apoyo de mis papás el que hizo también. Entre todos fuimos los que pudimos hacer eso. Claro. Oye, hay una persona que se llama Carolina Oviedo, pues te manda a felicitar y dice que pues muchas felicidades y que tu carrera siga, que sea muy grande siempre. Pues gracias, Carolina. Y oye, otra cosa, es que por aquí me dejaron un mensaje, pero no lo encuentro, para variar, porque siempre me pasa. Pero pues la verdad es que mira, se llama Carolina Oviedo Velázquez, perdón. Con todo gusto estaré escuchando la emisión y bueno, felicitarte de antemano. Y bueno, personas también que nos hicieron el favor de Ángela García López, también te manda un saludo. Carolina Oviedo, Gloria Martínez, Maribel Sandoval Gutiérrez, Angie Espinosa, Veridiana Cana Santana, Sandoval Veros y Susi CH, me imagino que es Sánchez, algo así. Pues todos te mandan ahí felicitar, ya como que están echando un ojito a lo que estás haciendo, y pues eso es importantísimo, ¿no? Oye, pues ya casi nos vamos a ir porque ya viene nuestro último bloque, pero vamos a ir a una pausa y regresando ya para cerrar nos comentas algo que te voy a preguntar, ¿de acuerdo? Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:47. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por los mensajes que nos enviaron y de verdad, bueno, pues sí, agradecidos porque estén observando ya la carrera de Johnny Barra y que, bueno, ya lo pueden encontrar en YouTube. Y justamente para este tipo de datos, que no soy muy bueno, pues me voy a apoyar en Montserrat. Montserrat, pues ya vamos a ir casi de salida con el programa. No tuvimos chance de platicar tanto tiempo contigo. Estarás de acuerdo que, bueno, pues nos tocó hoy platicar mucho con John, pero... Monse, ¿qué le quieres decir a las mamás, a los papás, a los jóvenes que nos escucharon hoy? Este programa pues tiene que tener un beneficio, pero ¿qué les quisieras decir a esos papás ya para despedirnos? Pues a todos los padres que apoyen a sus hijos en sus sueños y a los jóvenes que igual luchan por sus sueños y nunca se rindan. Oh, qué padre eso, ¿no? Oye, tú como asistente y que bueno, pues estás... tú inmiscuida en toda la logística de lo que está haciendo John Ibarra todo el tiempo. ¿Cómo lo pueden contactar? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿En qué teléfono se pueden comunicar con ustedes por si quisieran, pues no sé, ya tener un contacto directo? ¿Cuáles son los medios en los que pueden contactarse con ustedes? Pues se pueden contactar por medio de Facebook o Instagram. Sí. Aparece como John Ibarra. John Ibarra. Sí, sí, perfecto. Así nada más escriben John Ibarra, sí, y inmediatamente aparece y por ahí se pueden contactar. Sí. Oye, y si alguien quisiera contratarlo, ofrecerle algo, no sé si nos puedes dar un número telefónico o que nos hablen aquí a la cabina después y ya nosotros sí, se los proporcionamos, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Monse, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. No, pues gracias a ti que viniste desde lejos. Bien, pues John Ibarra, vamos ya de salida. Muchos papás te han de haber escuchado hoy y creo que nos queda claro que el apoyo de los papás es importantísimo y que sin duda pues costaría más trabajo si no estuvieran a nuestro lado. Hubiera querido hablar un poquito más de esto de las carreras que se pegaron tus papás ese día antes de que te tocara grabar este video y pues todo lo que anduviste para allá y para acá, desvelado y todo. Bueno, pero son gajes del oficio al final, ¿no? ¿Qué le quisieras decir a los jóvenes que hoy te escucharon, que tienen tu edad o que están un poco más grandes? Déjales un mensaje, Pablo. No, pues el mensaje que les voy a dar es que siempre a los sueños que ustedes tienen o que les gusta, lo que quieren ser en la vida, siempre tienen el apoyo de sus padres y que nunca se rinden, que siempre anden ahí luchándole para conseguir lo que quieren y pues que no, que sus papás nunca van a ver mal por ustedes, sino que siempre van a estar ahí para que ustedes logren lo que ustedes desean. Desean hacer, sí. Y desde luego, bueno, pues también que los jóvenes realmente pues hagan, ¿cómo se puede decir sin que se escuche mal? Pues hagan buen uso del apoyo, porque uh-huh. hay chicos que pueden confundir un apoyo como que es obligatorio por parte de sus papás, pero aun cuando tus padres pues son muy responsables, pues creo yo que también la otra parte que cierra ese círculo pues son ustedes, y sobre todo pues tú desarrollando el talento que tienes y que te va dando la vida. John, seguramente van a venir cosas muy buenas más adelante, y ojalá pues podamos ser partícipes también de ellas, y ya sabes que bueno, pues aquí en esta radio comunitaria como es La Voladora Radio, pues vas a tener las puertas abiertas, y nos gusta apoyar mucho el talento y más en este programa. John, ¿qué dirías, qué concepto tendrías tú, no sé, por ejemplo, de los padres? Me gustaría mucho que escucharan los jóvenes este concepto que tienes de tus papás. Ya nos explicaste si nos queda claro que son un apoyo, pero ¿qué les quisieras decir a ellos si te están escuchando ahorita? Que como nos encontramos ahorita en la adolescencia, pues es muy difícil comprendernos a nosotros mismos y comprender también a los padres, que no sabemos qué está pasando. Ajá. Que no sabemos ni para dónde vamos, pero siempre tener que en cuenta que si tú tienes dudas o cosas que no sepas hacer o cosas que te falten, no sé, que tú sientas que no puedes, pues siempre tienes que comunicarte o dialogar con tus papás, porque yo digo que la comunicación siempre va a ser el medio por el que vas a encontrar tus sueños y encontrar todo lo que quieras con tus papás. Claro, y que ellos también sean seres receptivos, que te uh-huh. escuchen, que entiendan tus sentimientos, tus frustraciones también, porque esta etapa a veces es complicada, y decirle a un papá quiero ser esto, pues a veces los papás dudan y dicen, híjole, ¿y de veras le vas uh-huh. a echar ganas? Pero pues en tu caso, y yo creo que la historia que nos estás platicando tiene un valor muy grande contarla así, porque sin el apoyo de tus padres no hubiera sido posible todo esto. Pero también muchos jóvenes que han estado también en esta cabina, en donde pues incluso nos han venido a hablar de drogas, de otro tipo de situaciones difíciles y complicadas, pueden encontrar en tu historia algo que los inspire. Desde luego que inclusive nosotros como adultos, pues también, y como papás, pues podríamos encontrar en esta historia que podemos apoyar a los hijos, ¿no? Y que, bueno, pues pueden crecer y pueden a lo mejor no tener una licenciatura, pero que si hay talento, en este caso como para la música, pues a veces se llega hasta más lejos, ¿no? Y hay muchas cosas que han pasado en las familias en donde a veces no se cree en alguien, y es donde más tenemos que apretar y más que apoyar. Y me quiero quedar con esta parte en donde, bueno, pues estás rodeado de una familia buena, y esta familia, bueno, pues también te está pues sacando adelante, ¿no? Oye, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Maribel. ¿Qué le quieres decir? Ah, pues que gracias por ahí estar conmigo cuando estuve un poquito loca ahí por hacer cosas raras, y que siempre la voy a querer mucho, porque es la principal que me apoya, también mi papá, y que siempre me siga apoyando. Claro, sí. Oye, no, pues qué bien, me da mucho gusto. Pues John Ibarra, muchísimas gracias y mucho éxito. Muchas gracias. No, pues ya estaremos aquí. Gracias a ti por acercarte acá con nosotros hasta acá, hasta a Meca Meca. Y ojalá y no sea la última vez que nos veamos, ¿de acuerdo? Y que ojalá que cuando estés en un escenario, porque te quiero proyectar así y te quiero ver así, pues así entre los millones que te van a ir a ver, voy a alzar la manita a ver si por ahí nos alcanzas a ver, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon, y pues muchos mensajes, me van a disculpar, pero ahora sí se me perdieron los mensajes y ya no pude nombrar algunos todavía aquí, pero gracias a ti que nos pusiste atención, gracias mamá, papá, que nos escuchaste. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles, hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque